que no estás conmigo. Pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. Rosendo Granda Aguilera, bienvenido Granda, nació en la ciudad de La Habana en el año de 1915, también conocido como El Bigote que Canta. Llegó a la cúspide de su carrera al ser llamado como vocalista en la Sonora Matancera. Es reconocido como una de las más grandes voces del bolero cubano. De él vamos a escuchar su interpretación del tema Angustia. Tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi Pues bien amigos, después de haber escuchado a Bienvenido Granda con su tema Angustia, nos vamos hasta la ciudad de Las Lajas, en el barrio de Pueblo Nuevo, en la provincia de Las Villas anteriormente, hoy provincia de Cienfuegos. Nació en 1919 Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, Benny Moré, el bárbaro del ritmo o el sonero mayor, uno de los más queridos y respetados intérpretes de la música cubana. Vamos a escuchar su tema, Ahora Soy Tan Feliz. Soy tan feliz, mi vida, siempre que estás conmigo. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Haces de mí mi vida tan solo con un beso. Un maniquí del amor y el embeleso. Soy tan feliz, o es egoísmo de amor, o tal vez sea que tengo temor de separarme de ti y perderte en un desliz. Soy tan feliz, mi cielo, siempre que estás conmigo. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. Tan feliz, es egoísmo de amor, o tal vez sea que tengo temor de separarme de ti y perderte en un desliz. Porque soy tan feliz, mi cielo, siempre que estás conmigo. Soy tan feliz cuando te abrazas conmigo. También vocalista de la Sonora Matancera, Vicentico Valdés nació en el año de 1921 en La Habana. Previamente fue integrante de la Orquesta Cosmopolita y grabó más o menos 25 discos. Vamos a escuchar su interpretación al tema Milagro de Amor. Déjame decirte cómo sucedió, no lo vas a creer. Fue una cosa así que salió del corazón, que no tiene explicación. Me enamoré de ti, nunca pude pensarlo de mí. ¿Qué es lo que tú tienes? Que ya no pude alejarme de tu alrededor. Te hablé y cuando escuché tu voz, algo dentro de mí se sonrió, qué alegría tan grande la que trajiste a mi vida sin querer. Llámale afinidad o sensibilidad, lo que tú digas, mi amor, es la verdad para mí. Yo no puedo explicar ni quiero profundizar en mi propio corazón. Sencillamente te amé. Desde que te conocí y en tu amor encontrado mi fe, tú eres un milagro, mi bien. Un milagro de amor. Thank you.

y allí moriré. Y amigos, en el año de 1925 en La Habana, nace Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. La gran Celia Cruz fue una de las más destacadas figuras de Cuba y es considerada como un auténtico símbolo de la cultura latina en el mundo. Vamos a escuchar su interpretación del tema Aunque me cueste la vida. ¿Quién entre nosotros, queridos amigos, no habrá escuchado alguna vez una canción del maestro don José Antonio Méndez, nacido en La Habana en 1927 y compositor de temas hermosos como La Gloria Eres Tú, Si Me Comprendieras, Por Nuestra Cobardía, entre tantas otras? Él fue uno de los principales representantes del movimiento denominado Feeling. Vamos a disfrutar de su inspiración y en su propia voz el tema Me Faltabas Tú. Me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz. Tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que sí

sinceramente cómo se siente lejos de mí. Consciente te contestará que tú has mentido, porque has vivido preguntando por mí. Entonces, ¿cómo te atreves? Elena Burke, cuyo nombre real era Romana Elena Burgues González, ella nació en La Habana en el año 1928 y fue una muy popular y querida intérprete, con un amplio repertorio de canciones en varios géneros musicales. Y esta noche vamos a disfrutar su interpretación del tema Ausencia. Cuando se aparta los corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia: llevo conmigo para que olvides, para que no sufras más. Y lejos, pero muy lejos, vuela el pensamiento y triste. Dentro del género de música española, destacó una cantante nacida en 1929, Olga Rivero, quien cantaba en el dúo Olga y Chea con Chea Lozano. Ellas trabajaban en el programa radiofónico La Suprema Corte del Arte. Poco tiempo después comienza a interpretar boleros. Escuchemos en su voz esta hermosa canción, Cosas del Alma. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado. Mi vida se impregna de ti, y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí. Dios solo sabe que en mis sentimientos hay cosas del alma, de mí para ti, sobre todas las cosas del mundo. No hay nada primero que tú, y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Dentro del bolero cubano también se destacó la voz de Moraima Secada, conocida como La Mora. Cantaba música romántica y creó un estilo muy especial de interpretación dentro del movimiento llamado feeling. Vamos a escucharla con el tema Alivio, acompañada por el cuarteto de Meme Solís. Yo no sé por qué sufres, si eres bueno. Yo no sé por qué sufres, sin razón. Ah. comprendió. Con el tiempo se pierde tu belleza. Y en Santiago de Cuba, en el año de 1930, nace la reina del guaguancó, Celeste Mendoza, de una muy destacada carrera internacional. Ella cantó en el Teatro Blanquita en México, cantó en Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia, entre otros países. Con su tema, Para que sufras, despedimos esta primera emisión de su programa, Bolero, Recuerdos del Corazón. Yo soy su amigo Jaime Islas. Muchas gracias y muy buenas noches. No te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni aun siquiera sabrás. Si algún día te di mi cariño, quizás en esa forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tu caricia. No, no te voy a querer, ni te voy a mirar. Para que sufra, ni aun siquiera sabrá si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufra lo mismo que he sufrido yo por ti. Para que sufra, ni aun